este alumna, colegio técnico de Loyo, me decía, me recordó que hacía 3 años que no tiene transporte. Desde el 2021 que ya no tenemos ningún tipo de transporte. A veces algunos parajes tenían, pero se cortaban. En mi escuela los que son del pueblo tenían, pero un tiempo se cortaba porque no les pagaban y al día de hoy no les han pagado el servicio del año pasado. Ahí en forma coincidente, por ejemplo, un cartel refleja la escuela 41 de las Golondrinas, 2 años. Y bueno, y así la historia se repite. Lógicamente un reclamo que ya lleva mucho tiempo y no hay respuesta. La verdad que no hay respuesta. Siempre nos dicen que o no hay gente que quiera trabajarlo, o no, nos dicen que no hay esperanzas, no nos dan una respuesta, nunca nos dan una solución. Y nosotros tenemos que estudiar y por eso hemos tenido que caminar. Yo vivo a 1 hora de la escuela, caminábamos todos los días, llovía, hacía frío y teníamos que venir igual. Porque uno quiere estudiar, así que hay que arreglársela. Bueno, una situación que ya ha motivado incluso la intervención de los organismos de derechos humanos, los gremios han declarado paro, pero no aparece ningún funcionario con poder de decisión que lo resuelva. No hay respuestas y es raro porque a veces hacen un reclamo de un día y al otro día ciertos sectores o ciertas escuelas tienen transporte, pero solo 2 sectores o 1 escuela y es raro porque hace tanto tiempo venimos pidiendo esto y al otro día de una marcha, de un paro así como este, hay solución. Pero si venimos todo el tiempo pidiéndolo, ¿por qué al otro día cuando hacen un paro hay solución, pero para 2 sectores nomás, no para todos? Entonces es raro porque dicen que no se puede, pero al otro día después de un paro dos sectores o 2 escuelas tienen solución y las demás quedamos en la nada. Porque como que dicen, ah, mira, tienen transporte ahora, pero son 2 escuelas y los demás seguimos en la lucha, seguimos esperando y no se entiende porque si es tan difícil, al otro día tienen transporte 2 sectores, 3 escuelas y es como, y después lo cortan encima de vuelta y ahí volvemos y es, no hay una respuesta concreta. ¿Pudieron ver ayer que el gobierno de la provincia largó un informe de la delegación de Región 1 con que supuestamente hay una serie de transportes para varias escuelas? ¿Esto es real? La verdad, me parece que sí, pero que pusieron, por ejemplo, para Pedregoso y Catarata, lo que se dijo. Y está buenísimo que algunos tengan, pero ¿por qué no podemos tener todos? ¿Por qué no hay respuesta para todas las escuelas? ¿Por qué solo hay para 1 y para 2 sectores? Por eso hay que seguir, o sea, hay que seguir para que esto pase para todos, porque no es justo tampoco que 2 tengan, pero los demás no tengan. ¿Es una situación que se va a mantener hasta que no haya respuesta? Hasta que no haya respuesta para todos, para que no sea igual para todos, porque todos merecemos este derecho que es nuestro para estudiar. La problemática está afectando a miles de chicos aquí. A miles de chicos, y encima no es solo, o sea, los que tienen para ir también tienen el derecho de poder no afectar su vida cotidiana, tener que ir de otra manera. O sea, todos merecemos el derecho de poder ir en un transporte que nos lleve y que nos traiga, que no afecte los trayos de que son nuestros papás, nuestros hermanos o alguien que nos tenga que se tenga que hacer un tiempo de trabajo o de lo que tiene que hacer para llevarnos. Gracias.